Hola. Cabildo y Monroe, por favor. Sí, cómo no. Hora jodida para ir a Cabildo hasta ahora, la verdad. Brava. Vamos a tardar un poquito, ¿viste? Porque la verdad que es muy complicado. Trate de hacerlo más rápido que pueda porque tengo que llegar de barrio. ¿A qué hora más o menos tenés que estar? Porque viste que se complica un montón. Pará, animal, pará. Estos colectiveros que te tiran el colectivo encima, mirá. Bueno, está atento. Supongo que unos 30 minutos te sirve, más o menos, así, porque no puedo ir muy rápido. Sí, no hay problema. Bueno. Lindo día, la verdad. Sí, divino. ¿Podés bajar un poquito la radio, por favor, o cambiarla? Porque no me digas que no te gusta. No, me van con la cumbia hasta a las 9 de la mañana. La cumbia no la soporto. Pero no sabés cómo te levanta, no sabés lo que es. Tendrías que probar un poco. En otro momento. ¿Me la podés bajar, por favor? Sí, pero muy poquito, porque a mí me encanta, ¿viste? Si no, te digo, me desconcentro, mirá. Mirá esta moto. Salí, loco, me vas a chocar. ¿Vas a laburar vos? ¿Cabildo? Perdón, disculpa. No, si vas a trabajar, digo. Sí, tengo mil cosas para hacer el día de hoy. Sí. Estate atento, por favor. Mirá el colectivo. Mirá para adelante. Siempre atento. 20 años hace que hago este trabajo. Quedate tranquila, que vas en mano segura. No sabes lo que es. Soy una luz. Sí. Reutemann soy. Sabes lo que es. Tremendo. Así que Buenos Aires es complicado. No hay problema. Se quedó sin nafta, quedó segundo. Seguimos. ¿Tu matrimonio bien? Discúlpame. Estás muy metida en lo tuyo, La verdad que... veo que te va bien. ¿Los chicos? ¿Perdón? No, tus hijos, digo, ¿cómo están? No sé, tu marido. ¿Perdón? Ay, bueno, tampoco es una pregunta tan... ¿Cómo está tu familia? Sí, supongo que bien. Lo que pasa es que nosotros estamos todo el día acá, ¿viste? Sí, queremos hablar, porque si no hablamos con nadie. Claro, bueno, discúlpame, pero estoy... Sí, te veo muy concentrada en lo tuyo, la verdad que... Sí, siempre, la verdad que... La concentración es lo tuyo. ¿Qué tal, Miranda? ¿Cómo anda? Hola, doctora. ¿Cómo está? Miranda... Orlando, ¿no? Sí. Orlando. Orlando Miranda, sí. Orlando, doctora. Miranda, bueno... Cuénteme, ¿cómo anda? ¿Qué lo trae por acá nuevamente? Y es que no mejoré, doctora, no mejoré nada. Estoy igual, por eso vine a esta sesión, porque quiero que me ayude como ayudaba antes, porque no mejoré nada. Ajá, y bueno, tranquilícese. ¿Te hizo todo lo que yo le había indicado en su momento, los ejercicios de visualización? Sí, en ese momento me ayudaban, pero sigo igual, volví de vuelta a recaer y la verdad que todo es difícil, así es difícil, por eso vine de nuevo, quiero que me ayude. Bueno, tómeloselo con calma, vamos a ver... El diagnóstico nuevamente. ¿Usted cree que me va a poder ayudar? Porque es difícil. Yo salgo y nada. En todos lados estoy mal, incómodo. Me siento mal. No se haga problema. Vamos a llegar a una solución. Quédese tranquilo. ¿Usted se acuerda, no? Que yo era lo que yo tenía, ¿no? Sí, se acuerda. Sí, estoy viendo exactamente qué es.